Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de los 940 kilociclos. Esta es Radio Casa de la Cultura. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de su programa La Hueca Musical. Qué gusto acompañarlos en esta tarde de fin de semana para programarles la mejor música y, por supuesto, buena energía para disfrutar en estos próximos 60 minutos. Mi nombre es Milagros Villarreal y en esta tarde nos acompañan Erika, Jefferson y Darío. ¿Cómo estamos, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Jefferson Herrera y comparto con mis compañeros el placer de poder acompañarles un fin de semana más junto a la buena música de La Hueca Musical. Les recuerdo que nuestros contactos ya están habilitados, el 2220-966, 2220-966. Nuestro perfil de Facebook nos encuentran como Música Diferente o también a lahuecamusical@hotmail.com. Así es, muy buenas tardes a todos quienes disfrutan sus tardes con la buena música de La Hueca Musical. También estarán conmigo en estos 60 minutos. Soy Erika Morales. Y para esta tarde les hemos traído las canciones tropicales que se hacen dentro y fuera del continente americano. Géneros como la cumbia, los cuartetos, las rumbas, producidas desde la visión juvenil, estarán presentes en esta tarde. Sí, ya les cuento a nuestros compañeros de qué se trata este especial de La Hueca Musical. Mi nombre es Darío Males y también les comparte de que este día estaremos conociendo un poco sobre unas notas culturales y científicas. Y también les adelanto que también estaremos con un nuevo segmento que se llama La Historia, que se llama El Museo de la Música, que cuenta la historia de los instrumentos musicales. Y para iniciar este segmento, este programa, vamos a escuchar a un cantante nacional. Arrancamos con el tema Babalú Ayé, de Alex Alvear. Con el viento, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. musical. Seguimos con más en esta tarde dedicada a los géneros tropicales aquí en Ahueca Musical. Les comento también que el Festival de Cine de Toulouse, en su edición número 26, presentó durante 10 días cine latinoamericano. Más que un festival, cine latino es un momento de encuentro, o mejor dicho, de muchos encuentros en torno a la producción cinematográfica de nuestra América Latina. Como en todo festival, un grupo de películas, largometrajes, cortometrajes y documentales compiten por diversos premios que se entregan en la ciudad de Toulouse. Pero más allá de la competencia, Cine Latino también permite la colaboración para el desarrollo de nuevas producciones en el marco del programa Cine Sin Fronteras, que es una plataforma profesional para el diálogo y la colaboración entre jóvenes cineastas y productores. Ayudas a la finalización de películas, así como la promoción y distribución de cintas latinoamericanas en Francia. Este año Cine Latino dedica un amplio espacio a las mujeres cineastas con la muestra Mujeres de Cine, que cuenta con el apoyo y presencia de algunas féminas de renombre como la venezolana Mariana Rondón, ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en 2013 por su película Pelo Malo. También la chilena Marcela Said, quien inaugura la sección Cine en Construcción este miércoles con la proyección de su película El Verano de los Peces Voladores. Cine Latino además defiende la diversidad de la producción cinematográfica latinoamericana, presentando en Toulouse una programación de cine de autor, cine popular, militante y también un cine para el público infantil. En este renglón se presentarán películas que fueron traducidas simultáneamente durante las proyecciones para el público escolar. Este año la temática escogida son los magos, las brujas y los personajes imaginarios. Bueno, y Cine Latino estará abierto en Toulouse hasta este sábado por la noche, día en que se entregan los premios de la competición. Ahora nos vamos con más música que nos trae Erika. Lorena Jiménez nos dice Falsos Quereres. Te fuiste con toda la leche por la puertita de atrás. Yo me puse bien gallina y me quisiste cocinar. Sé que no te gusta cuando se me da por cacarear, pero la mitad del guiso me corta la luz y el gas. No me digas que me quieres por no gustarte porque me pasó lo contrario. Cuando había plata pa' pago nunca tenías nada. Tranquilo que ya mismito las voy a plantar. Qué curioso que las papas muy desganadas las mezclo igual. Todo en la misma olla, yo mezclo todo y me da igual. Ay, no me digas que me quieres cuando tú sé que tú quieres todo contrario. Hay amores que se matan y hay otros que dan ganitas de matar. Ay, no me digas que me quieres cuando tú sé que tú piensas todo contrario. Se matan ellos dos que dan ganitas de matarlos. Que yo te tendré. Que yo te tendré. Que dan ganitas de matarlo. Querer, querer, querer, Ahí teníamos a Lorena Jiménez del Cuarteto Cordobés, hacía su entrada en la hueca musical ya a las 3:15 de la tarde. Por mi parte, yo les quiero informar un poco sobre un evento que se realizará la próxima semana. El jueves 4 de abril, uno de los escritores que lo consideraría como uno de los más prolíficos de la ciudad, Willo Roales Hualca, estará presentando su obra El alero de las palomas sucias, compilación de crónicas y textos marginales del escritor, que tendrá lugar en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en la George Washington, E2-42 y Ulpiano Páez. Así que ya lo saben, pueden asistir a la presentación de esta obra del maestro. Continuamos con más música. Jefferson, cuéntanos qué hay. Así es, La Sarita y su tema Cueva de Amor. Una cárcel de sábanas blancas, algún preferido rincón, el silencio de un grito inocente, tantas ganas de pedir perdón. Arrástrame a tu cueva de amor, embriágame con tu seducción, por favor, no te rías de mí. Ayúdame a acordarme a vivir, ayúdame a volver a sentir otra vez, estoy pensando en ti. La distancia que el cielo recuerda es como aquella felicidad, la sonrisa que tanto deseo se voltea y se vuelve a peinar. Dicen que eres la hija del diablo, eso es lo que me gusta de ti. Si me amas me estás matando. La manera de morir. Arrástrame a tu cueva de amor, embriágame con tu seducción, por favor, no te rías de mí. Ayúdame a acordarme a vivir, ayúdame a volver a sentir otra vez, estoy pensando en ti. Ay, qué es la vida, ay, qué dolor, tengo un mal día si no estás aquí. Ay, ay, ay, cuántas emociones, ay, cuánta amor, escuchábamos desde Perú a la agrupación Lazarita en su tema Cueva de Amor. Son las 3:20 de la tarde y en este momento vamos a topar un tema bastante serio y bastante importante. Erika, coméntanos acerca de la contaminación del aire. Así es, bueno, la Organización Mundial de la Salud sacó un informe justo este 25 de marzo. Según el organismo, los efectos de la contaminación son más importantes de lo que se pensaba, en particular en lo que se refiere a las cardiopatías y a los accidentes vasculares cerebrales. 7 millones de personas fallecieron en el mundo a causa de la contaminación atmosférica en el año 2012, lo que representa el 12.5% de muertos, según un informe publicado este martes por la Organización Mundial de la Salud. Una de cada 8 muertes en el planeta está relacionado con este fenómeno, subraya también la organización. La contaminación ambiental se convierte claramente en el principal riesgo medioambiental de salud en el mundo y es necesaria una acción concertada para hacer que el aire que respiramos sea más limpio, declaró Mayra Neira, directora del Departamento de Salud Pública de la OMS. En una conferencia de prensa celebrada, celebrada en Ginebra para presentar dicho estudio. La Agencia Sanitaria de Naciones Unidas obtuvo esta alarmante cifra a partir de las estadísticas de mortalidad mundial del 2012. Los anteriores datos con los que contaba la Organización Mundial de la Salud del 2008 situaban a las muertes por la polución del aire en 3,5 millones, es decir, justo la mitad de los datos revelados el lunes. En 2012, 3,7 millones de personas murieron debido a los efectos relacionados con la contaminación exterior, mientras que 4,3 millones de personas fallecieron debido a la contaminación del aire doméstico, en concreto por los humos y emanaciones de los aparatos de cocina, alimentados con madera o carbón, o los sistemas de calefacción. A continuación escuchamos a Estopa y Celso Piña con el tema La Raja de tu Falda. Era una tarde tonta y caliente, de esas que te quemó el sol la frente. Era el verano del 97. Yo me moría por verte, mi única idea es congelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en mi bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle ahí estaba tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que chupa tú. ¡Qué vicio, qué vicio! Ya me dio por la espalda cuando vi la raja en tu falda. Tus espaldas se me cruzó el seco y el parachoque del mejor escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñato, un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñato. 10:40 post meridiano, llegamos tarde para no variar. El tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba, esto se escucha o no se escucha. Y entre el calor de la pista, el mal del hambre, un poco relumbrante, soy muy potente. Es el público delante, muy expectante, caliente, caliente. Se abrió la puerta, mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Desde Monterrey, el rebelde del acordeón, el gran Celso Piña. Yeah.

el refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Hueca Musical, ya estamos de regreso para seguir disfrutando de la buena música y de la buena información en esta tarde de fin de semana. Yo les quiero invitar al homenaje a Beto Méndez Pachacámac por sus 50 años de vida artística. Esto se llevará a cabo en la sala de Metro Aguilera Malta de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 12 de abril a las 16:30. Les recuerdo que este evento es gratuito, la entrada es completamente libre. Este evento lo invita a la Escuela Andina de Danza y Poesía Samay Runa. Sí, en el ámbito cultural nos vamos al sur, dirigimos nuestros sentidos hacia Cuenca, que les cuento que en estos días ha sido inundado por grandes cuadros y talentosos pintores. Jefferson tiene una pequeña nota sobre esto, cuéntanos. Así es, un ambiente festivo se vive en Cuenca por la edición número 12 de la Bienal Internacional de Cuenca y la serie de actos culturales que se realizan de forma paralela. Durante 3 meses se exhibirán las obras de 42 artistas que participan de este certamen, que se desarrolla desde 1987. Ellos expondrán 100 trabajos en el Museo de Arte Moderno, Colegio Benigno Malo, Casa de los Arcos, Salón del Pueblo, Sala Proceso y Capilla del Museo de Medicina. Las propuestas se desarrollaron bajo el título Ir para Volver y el concepto curatorial, que tiene 4 núcleos: la movilidad de las obras, el rescate de episodios históricos, la movilidad de los artistas y la medición. El jurado está integrado por Ferrap Berenblit, Guillermo Santamarina y Osvaldo Maciá. En el Museo de Arte Moderno están expuestas las obras de 22 artistas. Los horarios de las visitas son desde las 10 horas hasta las 18 horas. Habrá conferencias en la Casa de los Arcos, se presentará también mañana el salón. El acto está a cargo de Marinela Senatore y se presentará ópera Onouka de Saskia Calderón. En Sono Estudio se presentará también mañana desde las 15 horas ¿Quién hace bulla? Se trata de una performance de la clase de paisaje sonoro de niños. En el espacio Salida de Emergencia se mostrará además Bueno, Bonito y Barato, que es un proyecto curatorial de Cristina Carrasco, con el aporte de Juan Pablo Ordóñez. Bien, importante información, ya lo sabe usted, y qué importante también, por supuesto, que se den espacios para el arte, para la producción, para su difusión y también para su consumo, ya lo sabe. Nos vamos en este momento a escuchar a la banda Cumbia Proleta y su tema Jornalero. Me levanto en la madrugada de la vida, desayuno lucha y resistencia, me transporto entre el sueño y la utopía. Obrero soy, jornalero soy. Trabaja y trabaja, semanas enteras, tirando la brava, golpeando el cincel. Hoy cumple 20 años de dura tarea, 20 años se yugo. Aquellos que solo ambicionan dinero, se creen inmortales. esos hombres tan honrados que te han hecho enriquecer. Bien, y ahí teníamos a Cumbia Proleta en esta tarde y su tema Jornalero. Seguimos con más música y a continuación nos vamos a escuchar a la mexicana Natalia Lafourcade junto a la Sonora Santanera, quienes nos traen el tema Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Fuiste un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Estamos escuchando a Natalia Lafourcade y Sonora Santanera en el tema bastante conocido, Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Estamos ya en el minuto 40 de programación, tiempo en el que nos vamos a estrenar un segmento un poco curioso. Esto se llama El Museo de la Música. de la música abre sus puertas para exponer la historia de los instrumentos, protagonistas melódicos, que durante siglos han acompañado las necesidades, pasiones y razones de la humanidad. La fórmula matemática más famosa del siglo pasado, en la que la energía de un cuerpo en reposo es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, generada por el científico Albert Einstein, quizás pudo perderse en la historia si su teórico hubiese optado por entregarse a las notas de su violín y no a las teorías matemáticas y físicas. Así, quizás, la historia de la humanidad hubiese tenido a un Albert Einstein músico, con tendencias matemáticas, por supuesto. Los antecesores del violín pueden seguirse casi hasta los principios de la civilización, con instrumentos como el Ravanastron de la India, de cerca de 5.000 años antes de Cristo, o el Rabab de África del Norte. Sin embargo, la genealogía que lleva al violín actual es más compleja. Se encuentra en el frotamiento de las cuerdas del laúd y el rabab, y su versión europea, el rabel, instrumentos difundidos en la Europa mediterránea durante la expansión medieval de los árabes. En Italia, a partir de la lira bizantina o el rabab, surgen los antecedentes más evidentes, tanto del violín como de la llamada viola de gamba, nacidos a partir de la viola de arco, el rabel, la biela, vihuela, vihuela de arco, fídula y giga, muy semejantes a un violín o viola primitivos. Este instrumento, que para un adulto llega a medir 60 centímetros, está compuesto por 29 piezas que forman su totalidad. Son 29 piezas que dan vida a uno de los instrumentos musicales más utilizados. Tradicionalmente, el violín es un instrumento que, nacido en la cuna moderna de Occidente, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, ha estado vinculado desde su origen a la producción sonora medieval y europea. Así, las figuras que le han dado una historia al violín son Niccolò Paganini, Pablo Sarasate, Eugene Ysai, Hacha Heisfetz, Misha Elma, Annie Sophie Mudder, Hilary Hahn, la mayoría de ellos centrados en la producción musical académica. Las interpretaciones de la música popular con el violín es algo que se ha venido haciendo en diferentes partes del mundo, y también se ha hecho en el país. Varios temas del cancionero popular han sido reinventados a partir de las instrucciones académicas, en donde el violín ha sido un instrumento que ha tomado el mayor protagonismo. Desde pasillos, albazos, pasacalles, bombas de chota, sanjuanitos, el violín ha sido un instrumento muy bien explotado en las manos de los músicos ecuatorianos. Además de incorporarse a la música popular, El violín también ha estado presente en la música y festividades de las comunidades indígenas del Ecuador. Por supuesto, fruto del mestizaje cultural que ha tenido la historia de nuestro país. Bien, y ahí teníamos en nuestro segmento el Museo de la Música, aquí por supuesto en la Hueca Musical. Les comentamos acerca también de la celebración del Día del Teatro en nuestro país. La tarde del jueves 27 de marzo en la Plaza del Teatro se realizó el evento Día del Teatro en Ecuador, rumbo a la Federación, por una ley de artes escénicas. Asoescena y la Asociación Nacional de Artes Escénicas fueron los organizadores de este evento que también se efectúa en otras ciudades del país. A partir de las 3 de la tarde, en el espacio abierto de la Plaza del Teatro, teatreros de todo tipo, conocidos, desconocidos, jóvenes, viejos, niños, se agruparon en varios grupos para realizar un performance del ritual que hacen los actores antes de sus presentaciones. Poco a poco aumentaron los artistas, pues muchos estaban vestidos de civiles y a medida que sonaban los tambores se iban despojando de su ropa común para empezar a disfrazarse de animales, de personajes de la época medieval o simplemente a maquillarse para participar en el acto escénico. De esta manera se involucró al público para que participe de la improvisación y se reúna en un solo grupo, haciendo del acto una fiesta llena de música, danza y actuación. Así es como se estaba celebrando el Día del Teatrero en la ciudad de Quito. Nos vamos con una agrupación de Norteamérica, nos vamos a California a escuchar a la Santa Cecilia en el tema Viento. Años Bien, ya casi cerrando esta edición de La Hueca Musical, desde Colombia le damos la bienvenida a Bomba Estéreo y su tema Fuego. De esta edición de La Hueca Musical. Nos despedimos, no sin antes recordarles que siempre se pueden comunicar con nosotros al 2220-966 2220-966 o también a lahuecamusical@hotmail.com o también en nuestro perfil de Facebook. Estamos como Música Diferente. Yo soy Jefferson Herrera y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Así es, tampoco te olvides de visitar nuestra página y darle me gusta en Facebook. Estamos como La Hueca Musical y también en el Twitter puedes encontrarnos como La Música Musical, La Hueca Musical, perdón, y dejarnos nuestros tus comentarios y peticiones. Recuerda que estuvo contigo Erika Morales. Sí, qué pena, una hora de programación de La Hueca Musical está llegando a su final y yo les invito a nuestros oyentes a que nos escuchen los domingos a partir de las 4 de la tarde en nuestros programas Solo Música. Soy Darío Males y espero que tengan una buena tarde. Y por supuesto no se olviden de seguir en compañía de Radio Casa de la Cultura y su excelente programación a través de los 940 kilociclos. Mi nombre es Milagros Villarreal, que tengan un estupendo fin de semana. Hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas del mundo. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.